Es muy grato tener su compañía en este su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Como siempre, deseamos que Dios le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Aquí estamos junto a don Segundo Galdames para continuar con el tema que hemos estado tratando, los capítulos 10 y 11 de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gusto de saludarles. Aquí estamos justamente junto al Pastor Rodríguez, recordando nuestras oraciones a nuestro colega Raúl Medina. Así es, justamente. Esperando que el Señor le siga bendiciendo junto a sus seres queridos. Un saludo de parte de Diálogo Bíblico para él también. Muy bien, continuamos entonces con este tema. Y aquí en el capítulo 11 y el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí hay varias cosas que tenemos que decir. Por ejemplo, en cuanto al misterio. En las Sagradas Escrituras, cuando se habla de un misterio, es algo que no ha sido revelado, una parte que no ha sido revelado. Y ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando habla de que haya entrado la plenitud de los gentiles? Bueno, es interesante ver cómo el apóstol trata de explicar algo que seguramente los cristianos de aquel tiempo, porque dice... ¿no es cierto? La evidencia señala que ellos discutieron estos versículos durante siglos, ¿verdad? ¿Cómo era posible que el Señor hubiera rechazado a una parte de Israel para que ellos entraran? Podría ser a lo mejor de que Dios, en su afán de salvar al hombre, porque hay que reconocer que Dios no provoca el endurecimiento, ¿verdad?, o los males que hay en este mundo. Sin embargo, en su gran amor, aprovecha estas cosas que suceden como oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, cuando perdemos el trabajo, por ejemplo. Eso no lo provocó el Señor. Pero así como Satanás lucha porque nosotros nos desanimemos y abandonemos al Señor, Él aprovecha esa instancia para mostrarnos su amor, para sustentarnos y para darnos nuevas oportunidades o descubrir nuevos talentos. Lo mismo quizás ocurrió en los tiempos de Israel. El Señor no se quedó allí atado de brazos diciendo, bueno, ¿qué hago ahora?, ¿verdad?, con esta parte de Israel que no me quiere creer, que no quiere entender, que es duro de servir. ¿Qué hago? ¿Dejo vacío ese espacio? No. Entonces el Señor ahora actúa de gran manera, proyectando su misericordia. Quizás toman sentido esas expresiones que él dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es. La derrama raudales, llenando quizás esos espacios vacíos, ¿no es cierto?, de aquellos incrédulos, por creyentes de otras nacionalidades que ahora son parte de ese árbol que representa también al pueblo de Dios. Entonces, esto es una muestra más de la misericordia y de la bondad de Dios con todo el mundo. Justamente. Bueno, aquí Pablo continúa con el argumento que planteó en un comienzo cuando hace la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es no. Y él explica primero por qué la ceguera o la dureza es solo en parte. Y segundo, porque es solo temporaria, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, esta plenitud de los gentiles, ¿qué quiso decir Pablo cuando habla de la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles habrá llegado cuando el Evangelio haya sido predicado en todas partes. Claro. Y el Evangelio habría sido predicado en todo el mundo. La venida de Jesús estará cercana y entonces muchos judíos comenzarán a venir a Jesús. Así es. Entonces, todo esto Pablo está tratando de explicarnos, está revelándonos, podríamos decir, este misterio, esto que había estado oculto, esto que no había sido revelado. Y este es importante, y para Pablo debe haber sido muy importante tener esto en mente, que todo aquel que quiera de entre los israelitas será salvo. Claro. Él habla de todo Israel será salvo. Pero esto no debe interpretarse como que todos los judíos, por algún decreto divino, tendrá salvación en el tiempo del fin. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, el Señor nos salva. Se va a restaurar el reino de Israel, como algunos creen también. Sí, también. Bueno, pero el Señor nos salva a grupos así. Claro. Siempre la salvación es personal, es individual. Mis padres pueden haber sido personas buenísimos, muy buenas, y digo buenas en el sentido de tomadas de la mano del Señor, de los méritos de Cristo. Pero si yo me aparto del camino, los méritos, entre comillas, el mérito de haberse tomado de la mano del Señor y haber sido fiel al Señor, de haber recibido del Señor la salvación, no hace que esa salvación pase a mí, claro, automáticamente. Entonces, en este caso, mal podríamos entender de que cuando habla que haya aquí la salvación para los judíos, cuando habla de que todo Israel será salvo, no está hablando de que por el hecho de ser israelitas ya tiene la salvación en el bolsillo, podríamos decirlo de una manera. Pablo espera hacer salvo a alguno de ellos. Claro. Pablo, el deseo de él era que los judíos, por ser él judío también, fueran salvos. Claro. Pero el hecho de que la salvación esté disponible no significa que es algo que, aunque yo no quisiera salvarme, me voy a salvar igual, porque ya mi familia fue elegida para salvación. Claro. Entonces, aunque yo luche por hacer lo contrario, aunque yo no guarde los mandamientos, aunque yo esté apartado del Señor, me voy a salvar igual porque está determinado así. No funciona. No, porque la salvación es individual. Y por lo tanto, todo judío, hasta nuestros días, que crea en Jesús, que acepte el regalo de Cristo, ¿no es cierto?, que pueda haber esa conexión entre el Cordero Pascual o el Cordero del Santuario y Cristo, va a poder aceptar a Cristo como su Salvador y obviamente podrá ser salvo, ¿verdad? Entonces, este pueblo de Dios, podríamos decir, este Israel, que ahora es un Israel espiritual, está formado por gente redimida, ¿no es cierto?, de todas las nacionalidades, ¿verdad? Ahora, recordemos que la predicación final del Evangelio será, digamos, con demostración poderosa del Espíritu de Dios, y muchos judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor, tal como ocurre hasta nuestros días. Hoy muchos judíos, muchos israelitas de sangre, ¿verdad?, han abrazado el Evangelio de Cristo y también son considerados parte del pueblo de Dios. Justamente. Bueno, tenemos que decir que hay una gran obra que ha de hacerse en nuestro mundo. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos y también los judíos. Claro. Hay entre los judíos muchas personas que serán convertidas y por medio de las cuales veremos cómo la salvación de Dios avanza como una lámpara que arde. Hay judíos por todas partes. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con su maravilloso poder. Claro. Bueno, esto es algo que debemos tener bien claro. La ley no ha cambiado, la ley siempre permanece. La ley es una salvaguardia para nuestra vida. Entonces, tenemos que considerarlo así. No somos salvos por guardar la ley, pero no podríamos ser salvos sin la ley. La ley nos muestra el pecado, y cuando nosotros somos conscientes de pecado es cuando tenemos la oportunidad también de pedir perdón, claro, de someternos a la voluntad de Dios y recibir lo que el Señor tiene para nosotros, el perdón y la restauración y la vida eterna que el Señor solamente puede ofrecernos. Ahora, estos pasajes atacan un problema que tenemos los seres humanos, el problema de la acepción de personas. A veces creemos que porque tenemos ciertas, entre comillas, garantías o privilegios, porque hay en este mundo personas que nacen con mayores recursos que otros, ¿verdad? A veces decimos, no, yo procedo de una familia tal, que vive en tal país y que tiene tal tradición. Y pensamos que eso nos hace tener la oportunidad de salvarnos mejor que otros, o pertenecer a una iglesia, por ejemplo, que esa iglesia, por ser miembro de esa iglesia, ya somos salvos. Y eso es un error, porque la Biblia, no, el Señor dice que no hace excepción de personas. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos, como también todos corremos peligros de perder la salvación que hemos adquirido si nos separamos de Dios. Porque la salvación es por gracia y es para todo aquel que la recibe. ¿Quiénes se perderán? Los que no reciban la salvación, por una parte, y los que, habiéndola recibido, la descuiden, ¿no es cierto? Porque es un regalo. Si la cuidamos, la compartimos, si la valoramos, vamos a... Y eso significa vivir con Jesús. Y por sobre todo la vivimos. La vivimos, por supuesto. Vamos a disfrutar de la salvación hasta que Cristo vuelva en gloria y majestad y nos dé finalmente la entrada, ¿verdad?, al cielo. Así que estamos en una lucha, tenemos que seguir luchando, no desanimarnos, no considerarnos demasiado indignos, pero tampoco considerarnos que ya tenemos las alitas, que nos faltan las puras alitas, ¿verdad? Y que ya estamos salvos simplemente porque hayamos alcanzado alguna condición. No, todos los privilegios que el Señor nos da es para que vivamos felices y es para que seamos también testigos de su amor a aquellos que todavía faltan, para que conozcan, ¿no es cierto?, y acepten a Cristo, el gran regalo de la salvación. Muy bien, en el verso 26 dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Bueno, de Sion viene el libertador. Nosotros sabemos de quién está hablando allí. Nuestro Señor Jesucristo dice: apartará de Jacob la impiedad. Y habla también de que Él quitará el pecado. Sí, quitará el pecado. El único que puede quitar el pecado es nuestro Señor. Pero ese pecado será quitado solamente cuando nosotros aceptemos la solución que el Señor nos da. El Señor dice que nosotros, si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, en ese sentido, nosotros primeramente... El Espíritu Santo tiene que obrar en nuestro corazón, así obrará también en el corazón de los judíos, para que ellos puedan reconocer su necesidad de este Mesías, de este Señor Jesús, a quienes en un momento rechazaron, pero que ahora está disponible para que todos, todo aquel que en él crea, no muera, sino que tenga vida eterna. Así esto es el ofrecimiento que se nos hace. Y este misterio revelado queda clarificado aquí por las palabras del apóstol, cuando nos habla claramente de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, sin excepción alguna, de raza, pueblo, de ninguna especie. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo. Siendo así, entonces tenemos que ser obedientes. Y tenemos que concluir entonces nuestro programa. Le esperamos mañana en este mismo horario, en este mismo punto del dial, con su programa Diálogo Bíblico. Será hasta entonces un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo que el Señor le continúe bendiciendo junto a sus seres amados. Así es, será entonces hasta mañana.